llantos fuiste creciendo, mientras tus ojos solo vieron cielos frutales y soles dulces, la calle angosta de piedras azules. Continuamos en esta transmisión de La Fuga Radial este 5 de mayo de 2024. En este bloque estaremos hablando de la situación laboral de miles de mujeres en Bolivia, recordando precisamente que hemos pasado otro 1 de mayo, Día del Trabajador, y donde queremos referirnos a algo que hemos estado hablando en diferentes espacios, en diferentes tramas de mujeres, que es la precarización. ¿Dónde estamos las mujeres luego del ciclo neoliberal y el llamado ciclo progresista extractivista de estos últimos años? Para esto queremos referirnos a una noticia que ha salido en estos últimos días, que nos habla de que Bolivia es el país con mayor trabajo informal en el mundo, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya que presenta un 85% de trabajadores informales. Es así que el país, nos dice la noticia, está por encima de la informalidad de América Latina y el Caribe, que tiene un 53.7%, según los datos de 2022. La noticia continúa y nos dice, según esta organización, ni 2 personas de cada 10 tienen un empleo formal en Bolivia. En cuanto al sexo, la mayor informalidad la tienen las mujeres con un 87%. En cambio, en los hombres la cifra llega al 83.1%. Esto es algo que habían anunciado datos ya desde hace un tiempo atrás. Bolivia siempre ha estado llamando la atención por estas cifras bastante significativas del llamado trabajo informal, que en realidad es una palabra que resulta encubriendo lo que significa no tener un trabajo estable, como estamos la mayoría de las mujeres. Somos trabajadoras temporales, sin derechos laborales, sin contratos, sin acceso a seguro social. Tampoco tenemos la mayoría ahorros, ¿no?, en lo que ahora es la gestora, lo que fueron las AFPs en el país. Junto a otras compañeras en Cochabamba hemos mirado que esto no solamente se refiere a una precarización en términos laborales, sino una precarización de la vida. Es decir, que estas maneras en que no accedemos a ninguna prestación laboral implica inmediatamente una precarización de las formas en que tenemos que sostener la vida cotidianamente. Esto se ha agravado más aún con la pandemia, cuyos alcances en términos de salud, en términos de seguridad social, en términos de la vida misma cotidiana que tenemos, no se han visibilizado del todo. Estas cifras que nos dicen los analistas económicos de la OIT son datos que nos hablan de la situación de miles de mujeres en Bolivia. La nota que salió en El Deber continúa arrojando datos. La situación general en América Latina es la misma, ¿no? Aunque Bolivia lidera las cifras de trabajo llamado informal, esto viene unido a inseguridad para líderes sindicales. Los países más peligrosos para luchadores sindicales son Colombia, Brasil, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Perú. En el caso de Bolivia, creo que también podemos referirnos a una situación calamitosa dentro de las mismas organizaciones, que no representan a la mayoría de los trabajadores de base y que han estado en un franco proceso de pudrimiento interno, al punto en que existen trabajadores que ahora están enfrentando a la misma Central Obrera Boliviana respecto al tema de las jubilaciones, porque existen, además de estos datos que nos hablan del nivel de precariedad para las mujeres en el país, el deterioro de las condiciones y de estas políticas que en cierta medida protegían a los trabajadores asalariados. Este tema de las pensiones también ha estado presente en todo este tiempo y especialmente el tema de la jubilación obligatoria. En ese sentido, hablamos en el país de una condición histórica de miles de mujeres, también para las disidencias que atraviesan formas de precarización absoluta que no han sido miradas siquiera por las políticas de Estado, aunadas a una profundización de la crisis ecosocial de los despojos extractivistas en el país. Es decir, que paradójicamente el boom de los hidrocarburos, que ahora está en un declive, no ha traído y no trajo un bienestar a las mujeres, a las familias, sino que por el contrario se han agudizado las condiciones de precarización en el país. Dime tu puño y el cielo al frente, cuando en otoño llegue el primer día de mayo, bajo tu sol bandera de trapo, flameando en un volcán. En este sentido, varias compañeras de la Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas de La Paz y El Alto, el 1 de mayo convocaron a participar de la Marcha de los Trabajadores de este año. Marchas que particularmente en estos últimos años han estado profundamente marcadas por el poder del partido de gobierno. Es decir, que se ha convertido en una muestra de cómo los sindicatos en Bolivia han estado copados por partidarios del movimiento al socialismo o de otros partidos, y que se ha convertido en una disputa, ¿no?, en torno a este poder de estructura sindical, pero que al final terminó no representando a trabajadoras, a mujeres de base que están y estamos dentro de estas cifras de trabajo informal, del llamado trabajo informal, que en realidad es trabajo precario. Entonces, nuestra compañera estuvo presente en la marcha. En el manifiesto que se ha enviado desde la articulación feminista denuncia la falta de oportunidades laborales dignas, se tenga o no se tenga estudios profesionales. A diario miles de mujeres, nos dice en este manifiesto del 1 de mayo de 2024, a diario generamos nuestros propios recursos, llamémonos comerciantes, gremiales, ambulantes, emprendedoras, feriantes o consultoras, situación que nos somete a múltiples formas de abuso por los gendarmes municipales, directorios de sindicato, la Dirección de Ferias y Mercados, ONGs y el Estado, etc. La explotación y discriminación en poblaciones con discapacidad es indignante, mucho más en las diversidades sexuales que ante la nula oportunidad laboral terminan ejerciendo el trabajo sexual. Denunciamos como mujeres profesionales o consultoras entre comillas, que nuestro trabajo no es reconocido. No tenemos beneficios ni derechos laborales. Los requisitos, salarios y tiempos de ejecución no se adecúan a nuestras realidades, cuidados y necesidades. Pagamos impuestos internos del 16% frente a un 0% que aportan los mineros cooperativistas o los empresarios soyeros por explotar territorios. Esto es parte del manifiesto del 1 de mayo lanzado por mujeres. Nos parece importante mencionarlo y haber estado en la marcha, como hizo nuestra compañera, porque representa las discusiones que estamos dando como tramas de mujeres y diversos movimientos respecto al trabajo, respecto a nuestra situación en este tiempo de profunda crisis. Otra discusión que se puso, y como ustedes van a escuchar a continuación, es esto del trabajo que realizamos las mujeres dentro de los hogares, que no es reconocido, no tienen un salario. Ahí hay algunos debates que son importantes, y que es el referido a si se debe dar un salario al trabajo de las mujeres en los hogares, porque es el que sostiene no solamente a las familias, sino la dinámica capitalista en el mundo. Les dejamos entonces con estos audios, estas voces, para difundirlas y para continuar estas importantes discusiones y debates, estas luchas alrededor del reconocimiento de nuestros trabajos, de lo que hacemos al sostener familias, comunidades, con los trabajos reproductivos, con los trabajos domésticos, en este día en el que se recuerda la lucha de las, los trabajadores. Bueno, esta columna feminista hemos decidido convocarla para reflexionar primero y organizarnos y denunciar la precarización constante de nuestras vidas, de la reproducción misma de la vida, como mujeres profesionales o no. Todos los días estamos en las calles buscando cómo generar nuestros recursos. No hay un trabajo, no tenemos acceso a la vivienda propia, no tenemos acceso. Pagamos impuestos, más impuestos que los mismos cooperativistas, los mineros. Para nosotras hay todo un terrorismo impositivo, si quieres, del Estado, y para ellos la evasión completa. Vemos con mucha preocupación también la masculinización, la jerarquización, ¿no?, de recursos en sectores masculinizados, como en la minería, la agroindustria, el empresariado y todo eso, donde están acumulando recursos, saqueando, ¿no?, nuestros recursos naturales, y nosotras estamos pagando la crisis, ¿no?, la crisis ambiental, la crisis económica, laboral, la violencia con la que irrumpen los territorios. No nos es indiferente lo que está pasando en los territorios. No hallamos otra manera tampoco de contactarnos, de solidarizarnos, de hacernos parte de esa denuncia, ¿no? Eso básicamente. Siempre hemos estado sosteniendo las distintas crisis, porque Bolivia, quieras o no, vive en una eterna crisis. Siempre hay algo y siempre las mujeres estamos en crisis. Somos las menos favorecidas con cualquier tipo de política social o ley. Entonces, venimos cansadas también de sostener las crisis en nuestras espaldas, a nombre de amor, de abnegación, de reproducción misma, ¿no?, de la vida. ¿Cuántas veces reproducimos nuestras propias cadenas, ¿no? Como mujeres, creo que queremos empleos dignos, queremos ingresos fijos, queremos poder acceder a una vivienda propia, queremos dejar de mendigar siempre, queremos dejar de preocuparnos tanto, porque sabemos que somos una generación sin jubilación, no somos sujetos con ingresos fijos que puedan aportar mensualmente, y eso nos angustia totalmente. Pero bueno, eso es lo que básicamente demandamos. No queremos pedirle al Estado que nos dé un trabajo, una pega en un ministerio. Queremos cosas reales y dignas. No queremos entrar a explotar tampoco a la mina, no queremos saquear, no queremos nada de eso. Queremos que se nos ofrezcan cosas reales aquí también, trabajos con requisitos reales, ¿no? Porque lo que se nos pide es algo que no podemos alcanzar. Tenemos seres bajo nuestros cuidados, no podemos ausentarnos semanas por esos trabajos que nos piden, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Adecuar también los trabajos, las condiciones, los requisitos hacia la realidad y necesidades que tenemos las mujeres y los seres también que dependen de nuestros cuidados, ¿no? Estamos ya por ingresar a la Plaza de San Francisco. Estamos con una columna feminista porque estamos denunciando toda la explotación que sufren nuestros cuerpos, ¿no? Como clase trabajadora, las mujeres hacemos la triple jornada laboral, el cuidado del hogar no se nos paga, no se reconoce el trabajo doméstico del hogar que se hace como trabajo, ¿no? No se reconoce nuestro esfuerzo que hacemos en la reproducción también, y es por eso que estamos aquí denunciando que el trabajo del hogar se tiene que pagar, que no es amor, es trabajo no pagado, ¿no? Y es por eso que nos hemos unido hoy también en conmemorar a toda la clase trabajadora, ¿no? Celebrando o saludando ese 1 de mayo y recordando que no todas las conquistas todavía están ganadas, ¿no? Que tenemos mucho por conquistar todavía. La crisis que han hecho el capitalismo la están cargando a nuestras espaldas, a las espaldas de las mujeres, a las espaldas de los niños, a las espaldas de la clase trabajadora. Y es una crisis que ellos han ocasionado, ¿no? Y nosotras decimos que la crisis la pagan los capitalistas y no nuestros cuerpos. El gobierno solamente ha cooptado, ¿no? Ha dividido las organizaciones, ha cooptado los sindicatos y ha prebendalizado, ¿no?, la lucha de la clase trabajadora. Es por eso que también estamos denunciando, y ahora se está viendo por qué hay recortes de IDH en las universidades, no hay un buen acceso a la salud para la clase trabajadora, no tenemos nosotros, como yo soy parte del sector gremial, no tenemos guarderías gremiales, no tenemos seguro médico gremial, pero aportamos, ¿no? En la pandemia hemos sido el único sector con el sector salud que hemos llevado adelante a Bolivia, hemos llevado adelante al mundo, ¿no? La clase informal. Por eso hay tantos comerciantes. ¿Quién hace girar la economía del país? Hacen girar la clase trabajadora. Y se está olvidando de eso el Estado, se está olvidando de eso el gobierno, y solamente está subvencionando y prebendalizando los sindicatos. y cooptando, porque una organización sin formación y sin unidad le sirve al gobierno para manejar. Solo paga y prebendaliza a los dirigentes y no se soluciona nada, ¿no? Y la clase de y la gente de base es la gente más afectada. Nosotras como gremiales estamos exigiendo guarderías para nuestros hijos, estamos exigiendo mejor calidad en la educación, porque los colegios fiscales son un desastre. Los baños están en mal estado, no hay aulas, no alcanza el equipamiento que hay en los colegios fiscales, no hay ítems. Hay profesores que están pasando clases con 40, 50 estudiantes. Exigimos mejor calidad de vida y merecemos, la clase trabajadora merece, porque es quien sostiene este país y estamos exigiendo lo justo nomás. Sí, no, el patriarcado nos ha... tantas generaciones... que ha hecho que se normalice, que se naturalice que una mujer tenga que lavar un plato, ¿no? No es el hecho solamente de eso, es el hecho de que no se reconoce que es un trabajo, ¿no? En las espaldas de las mujeres, de nuestras abuelas, de nuestros hijos también va a caer esta explotación. Y es por eso que estamos denunciando que tiene que pagarse, que tiene que contarse que es un trabajo que hacemos, no solo en nuestros hogares, sino también ayuda a la sociedad, porque es un dinero que no se cancela. Y eso beneficia al Estado, beneficia a todo este sistema capitalista. Y no estamos ya, estamos hartas de sostener su crisis. Por eso es que estamos denunciando que no es amor, es trabajo impago, no es abnegación, maternidades deseadas, no, maternidades por elección, no por obligación. Y estamos denunciando porque nos hacen maternar para este sistema que no garantiza una crianza de un niño, no garantiza, no hay guarderías, como te digo, no hay calidad de vida para nuestra gente, no hay calidad de vida para nuestros hijos. Es por eso que hoy estamos saliendo a denunciar que como clase trabajadora tenemos mucho que recuperar, mucho que denunciar, y un saludo a toda la clase trabajadora y gracias por todo el esfuerzo que han hecho estos años y seguimos haciendo. Los trabajos del hogar se tienen que pagar. Los trabajos del hogar se tienen que pagar. Los trabajos del hogar se tienen que pagar. Los trabajos del hogar se tienen que pagar. Los trabajos del hogar se tienen que pagar. Mujeres contra el machismo. Mujeres contra el capital. Mujeres organizadas contra la violencia neoliberal. Mujeres contra el machismo. Mujeres contra el capital. Mujeres organizadas contra la violencia neoliberal. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Gloria a los mártires de Chicago! ¡Gloria! ¡Que viva la trabajadora! ¡Que viva! ¡Que viva las mujeres trabajadoras de Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva el sector informal! ¡Que viva! Ok, bueno, me encuentro acá en este espacio de marcha, principalmente para combatir lo que son las desigualdades laborales de las mujeres, la precarización en la cual nos encontramos, los diferentes tipos de abusos que existen hacia las minorías, en este caso las mujeres, y para mi caso muy especialmente, que porque soy joven y estoy consciente de que varias jóvenes de mi edad, tanto menores de edad como alrededor de los 20 años, somos constantemente abusadas por estos diferentes tipos de abusos que existen en las desigualdades económicas, en las cuales se nos explota en diferentes horarios y no nos es remunerado adecuadamente, siendo así explotadas y día a día siendo más, mejor dicho, siendo día a día menos encontradas. Total, es de total importancia para visibilizarnos. Existimos, estamos, sufrimos día a día, todos los días, jóvenes, mujeres adultas, mujeres del hogar, abuelas, nietas, es totalmente necesario ser visibilizadas, que la gente entienda, que la gente vea que estamos aquí y que no simplemente pueden dar por alto el hecho de que somos mujeres que sufrimos y somos una de las principales víctimas de este sistema. El hecho de que piensen de que porque somos mujeres del hogar, que porque somos madres y porque ese es nuestro trabajo, como lo vienen diciendo, es ridículo. Yo creo que es igualmente es un trabajo, es algo que tiene que ser remunerado. Abuelas que han pasado años de su vida criando, viendo el trabajo del hogar, mujeres solteras que luchan todo este tiempo y no se las es tomada en cuenta, porque como vengo diciendo desde hace un rato, el sistema lo viene viendo como algo normal, ¿no? Pero si fuera un hombre soltero, no, pobrecito, hay que darle toda la ayuda, necesita dinero. Pero si es una mujer, pues lo toman como algo más. Bueno, estamos precisamente en la marcha que han convocado las organizaciones de mujeres, y creo que precisamente es un día, primero de mayo es un día histórico, ¿verdad? Hoy hay que recordar la lucha, sobre todo también histórica, de las mujeres. Gracias a las mujeres volvimos a la democracia, ¿verdad? Me incluyo porque vengo de esa generación. No nos olvidemos, desde las universidades, la universidad tuvo un rol histórico de liderazgo para volver a la democracia. Y la democracia es también, ¿verdad?, defender, exigir nuestros derechos como mujeres. Me pareció muy importante, ¿verdad?, el hecho de que demandemos que el trabajo de cuidado, el trabajo en el hogar, sea reconocido como trabajo, ¿verdad? Tenemos los datos últimos que el 76% en Bolivia del trabajo en el hogar, el cuidado, está en espalda de las mujeres, ¿no? Entonces me parece, yo creo que una exigencia muy importante. Y bueno, son muchos años que las mujeres hemos luchado por los derechos, no es ninguna dádiva menos del patriarcado, y en ningún momento vamos a retroceder. Creo que eso es importante. Creo muy claro, estamos el 80% en el sector informal, y ese sector informal tiene rostro de mujer. Entonces eso es muy preocupante. Creo que la población joven, aquí hay un letrero muy importante, dice, ¿no? ¿Qué pasa con las generaciones jóvenes? ¿Qué va a pasar con su seguridad social? Pues el sector informal no tiene seguridad absoluta. Entonces, eso es un retroceso. Creo que estamos en un momento difícil, ¿verdad? Entonces, en esa línea hay que seguir exigiendo nuestros derechos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo creo, primero desde exigir que el trabajo en el hogar sea reconocido como trabajo. Bolivia no tiene un sistema, ¿verdad? Hay países que han avanzado, Uruguay, por ejemplo, tiene un sistema precisamente para exigir que haya reconocimiento del trabajo en el hogar. Lo otro es que veíamos, ¿verdad?, en el sentido en que también es fundamental en el tema del trabajo en el hogar, no solo es el cuidado, sino en espaldas de quién está, ¿verdad?, la educación, el cuidado de los adultos, de nuestros padres, madres, ese es cuidado también, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, esta crisis tiene mayor incidencia, no nos olvidemos, creo que no hay que archivar las categorías como es la feminización de la pobreza, y yo diría la feminización de la crisis. Eso la vemos, aquí estamos llegando a San Francisco, y yo creo que ahí es la muestra de cómo están las mujeres en el sector informal, y en el sector informal empobrecido, que ni siquiera tienen un puesto, etcétera, no están, a veces están al margen de las organizaciones, ¿no? Y yo creo que me pareció muy importante que las organizaciones de mujeres, y yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones, ¿ya? Como en ti que me estás entrevistando, ¿no? Yo creo que hay que continuar con esta lucha, siempre digo que es histórica. Estamos aquí en la Plaza del Estudiante de La Prado, en la ciudad de La Paz. Hemos participado de la marcha de primero de mayo, una marcha independiente, realmente porque criticamos este sistema estatal en el que vivimos actualmente 2024. Estamos pagando nosotras en nuestros cuerpos, lo sentimos cada día, el cansancio en las mamás, en las compañeras, en las amigas artistas, en las amigas que están aquí entre nosotras, nos apañamos en nuestros propios emprendimientos. Estamos reivindicando este primero de mayo como una lucha independiente, libre del Estado, libre de todas estas cosas, y queremos que la crisis la paguen los capitalistas, los empresarios y también los cooperativistas. Nosotros estamos sosteniendo desde nuestros tiempos la precarización, el abuso laboral que tenemos todos los días que aguantar, al jefe que no nos reconoce el trabajo y no nos da una remuneración justa, al jefe del hogar que es el patrón de la casa y hay que atenderle y a darle toda la comidita bien servida y ser los cuidadoras y cuidadores de personas con capacidades diferentes. Estamos en ahí bien precarizadas y queremos que los trabajos del hogar también se paguen. Yo quiero un trabajo que no me precarice, que respete todos los derechos humanos que tengo, que respete la organización independiente que podemos tener cada uno, cada una, porque hoy vemos que es tan difícil sacar tu sindicato y toda esa vaina, porque todo está charlado dentro del sistema del MAS. Ahora también vemos que a las trabajadoras que sostenemos la vida, porque el cuidado de la vida también es un trabajo muy, muy fuerte, que sin él no se sostiene este sistema capital. Lo queremos debatir y queremos arrancarle lo que se debería pagar, ¿no? Por eso pagas a una empleada o pagas a alguien que te lo lave tu ropa. Entonces, eso también queremos dar a conocer a la gente, ¿no? Espectacular. Si bien hemos sido pocas, creo que se ha notado la fuercita y cuando lo haces por convicción, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha agradado. Hemos sido pocas y esperamos que vaya creciendo. No es amor, es explotación y es algo que lo vivimos, que se ha normalizado bastante el trabajo del hogar, ¿no? Que es un trabajo sumamente fuerte, sobre todo para las mujeres. Y es algo que me ha llegado porque lo he vivido, lo he sentido con mi madre, con mi abuela. Entonces, eso lo he sentido mucho. Jodido, ¿no? Siempre estamos con esta constante crisis que nos amenaza y quienes la sufren más somos nosotras, ¿no? Y poder alzarnos la voz, tener una mirada crítica es bastante importante. Movilización sin organización no es nada, ¿no? Entonces tenemos que movilizarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que ser contraparte de todos estos sistemas opresores del capitalismo, del machismo, del patriarcado, que son unos monstruos que nos comen y que se sustentan sobre nuestros cuerpos, ¿no? Se echan provecho sobre eso, ¿no? Y eso es algo que no debemos permitir. Jodido. Yeah. Yo recién estoy terminando la universidad. Para mí conseguir trabajo es jodido, ¿no? Y lo que me brindan es una miseria, ¿no? Y me explotan bastante. Entonces, eso es algo que me jode. Estoy preocupada por mi futuro porque no puedo conseguir trabajo, ¿no? Para mí, buscar la independencia lo veo como algo muy lejano. Poder independizarme de mis papás está jodido. Incluso poder llegar a tener incluso emprendimientos que he fracasado también, entonces me jode bastante. Y también los trabajos del hogar, ¿no? Los seguimos teniendo. Mi familia está con este proceso de construcción, pero aún sigue siendo difícil. Claro, porque no queremos ser parte de, ¿no? Buscamos otros espacios, buscamos ser contraparte, ¿no? No ser parte de ellos, buscamos otras soluciones desde nuestras independencias, desde nuestros cuerpos, nuestros quereres. Donde hay represión, siempre va a haber resistencia, ¿no? Y que son estas llamitas pequeñas que poco a poco se vuelven grandes fuegos, ¿no? Y eso es algo que juntarnos. Si bien somos pocas, estamos brindando el cuerpo, la lucha, la resistencia en el lugar, ¿no? Entonces, para mí es fundamental seguir, aunque seamos pocas. ¡No queremos más crisis laboral! ¡No queremos más crisis laboral! ¡No queremos más crisis laboral! ¡Se tienen que pagar los trabajos del hogar! organización, contra la precarización. Organización. Luchar, luchar contra el capital, por un trabajo libre, colectivo y popular. Luchar. Mujeres organizadas contra la violencia neoliberal. Mujeres.